El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. ...19.06... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Folclore en este miércoles 14 de agosto, miércoles frío, pero bueno, acá adentro lo hacemos calentito y lo hacemos ameno. Tenemos muchísimas cosas, les voy a comentar una juntada que se hizo anoche. Después les voy a contar bien, a cargo de Juan Martín Leguizamón, el hijo más grande del Cuchi, el cual para mí fue un orgullo que me haya invitado. Más adelante les voy a ir contando, tenemos el reportaje a Belén McKinley, es una chica joven, una cantante folclórica que sacó su primer disco y ella después lo va a contar en el reportaje. Su primer disco ya está nominado como mejor disco solista de folclore. La verdad que es un encanto de piba y canta fenómeno. Ya la van a escuchar. Vamos a pasar un temita de ella. Y bueno, y como siempre, otra curiosidad, como en las breves clínicas, en los micros de Carlos Sánchez, breve clínica de folclore, nos pidieron si por favor podíamos repetir un micro que habíamos pasado ya hace mucho tiempo, que es el micro de la zona región cuyana, perdón, me trabé. Gracias, Mati siempre esperando. No los, estamos esperándolo a Aníbal Luna, no sé si tuvo algún problemita o algo porque no tengo mensaje de él. Así que vamos a repetir un micro de Carlos que nos pidieron un par de oyentes que escuchan siempre y nunca llaman, nunca mandan mensaje ni nada, pero están muy atentos a todo lo que hacemos y nos pidieron por favor si podíamos pasar nuevamente el micro de Carlos Sánchez de la región cuyana. Así que hoy lo vamos a repetir. Vamos con los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Los celulares, el de la radio es 15-3368-0099. El de la producción, como siempre, el viejo, el primitivo, 15-4440-0520. El teléfono directo de línea de la radio es 0237-466-6559. Para conectarse mediante correo electrónico nos pueden enviar un mensaje a www.códigofolclore@fmmoreno.com.ar y todos aquellos que nos quieran escuchar en la web www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Después vamos a decir los saluditos que tuvimos en Facebook. Aquellos que quieran acoplarse a la página, ponen un me gusta y ya pasan a ser parte de la página de Código Folclore. Y vamos a arrancar ya con música, vamos a arrancar con un maestro, con el maestro Jaime Torres y este tema de Antonio Pantoja, La Boliviana. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audioperceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore. No te apartes del camino. Nuestras raíces. Que puedes pisar el sueño. Nuestra cultura. De los abuelos dormidos. ...19:15 en todo el país. Estamos haciendo Código Folclore para todos nosotros. Mi nombre es Puki Maida, para aquellos que no han escuchado nunca el programa. La operación técnica está a cargo de Matías y, bueno, mi ladero de hoy todavía no ha llegado, espero que no haya tenido ningún inconveniente, así que lo estamos esperando a Aníbal Luna. Y bueno, quería comentarles, siendo parte de nuestra agenda cultural, este sábado a las 22 horas va a estar La Piojo Sapia, más Daniel Massa, más el Chungo Roy y un grupo invitado, Balalepa, que te siga. Esto va a ser en la Carpintería Cultural. Esto es en la Carpintería Cultural, es en La Plata. Ya les voy a pasar bien la dirección. Es calle 64, esquina 16, la Carpintería Cultural de La Plata. Este sábado, a partir de las 22 horas, va a estar la Piojo Sapia, Patricia Piojo Sapia, presentando su disco Ojalá, junto a Daniel Massa en bajo y dirección musical, el Chungo Roy en piano, y va a haber una banda invitada que se llama Balalé, pa' que te siga. Y hablando de Daniel Massa, querido amigo y excelente músico bajista uruguayo, que ya lo hemos escuchado por Código Folclore, lo hemos escuchado junto con Lorena Astudillo, grabando pasando su disco que han grabado juntos los dos. Ayer tuve una invitación de Juan Martín Leguizamón. Juan Martín es el hijo más grande del Cuchi Leguizamón. Para mí es un honor poder tenerlo entre mis amigos, entre mis conocidos, y que de vez en cuando, de tanto en tanto, nos vayamos comunicando. Estuve ayer con él, ya combinamos que va a venir al programa él con su hermano Delfín, y si no, va a venir él solo. Lo vamos a tener acá en el piso de la 90.1 para contarnos un poco de anécdotas y un poco de historias de su padre, de Gustavo Cucci Leguizamón. Bueno, me invitó a un encuentro que se hacía en la Peña del Colorado, ahí en Palermo, en la calle Güemes. Se hacía un encuentro a beneficio de una radio de la comunidad indígena Kong, se hizo una peña solidaria para sobrellevar los gastos que tiene una radio comunitaria de Potae Napocna Navogó, comunidad indígena La Primavera. Esto es en el Chaco. Ayer se hizo esta reunión donde fueron invitados varios artistas, el cual tuve el gusto y el honor de que me hayan invitado, de que Juan Martín me haya invitado. Y bueno, estuvo Lorena Astudillo, estuvo Daniel Massa, estuvo Pablo Fraguela, estuvo Franco Luciani, estuvo Pepe Luna, estuvo Sandra Aguirre, estuvo Lucrecia Longarini, Sara Mamani, estuvo Matías González junto con su mujer. La verdad que fue una noche maravillosa. Por suerte estaba lleno, había muchísima gente en la Peña del Colorado. Y tuve el honor de que Lorena Astudillo me llamara a tocar un par de temas con ella. Dos temas de ella, nuevitos, de su último disco. Y la verdad que fue, además de un placer enorme, acompañado con Pablo Fraguela en teclados, ella cantando y yo con mi bombo legüero. Además del placer, fue un orgullo enorme poder compartir escenario con ellos, grandes artistas, maravillosos, y aparte por la causa por la cual nos juntábamos, ¿no? Que tuvo mucho que ver que fuéramos los que fuimos. Así que fue una noche maravillosa. Y bueno, estuvimos ahí hablando con Lucrecia Longarini, que próximamente vamos a hacer un reportaje con ella, y con todos los que estuve anoche, obviamente anoche en el fragor de que subir a cantar y demás. Era cortito porque hacían dos, tres temas, como vis algunos, entonces no daba el tiempo como para hacer ningún tipo de nota, pero ya me comprometí con unos cuantos para poder hacer las notas para Código Folclore, así los escuchan ustedes también. Después vamos a comentar algo más de anoche y vamos a ir a la música, vamos a seguir en este caso con Santiago del Estero, con esa morocha tan linda, Roxana Carabajal, y de Roxana Carabajal, Chacarera del Río. Vienen desde lejos las aguas tranquilas sin cesar, mojando a su paso el arenal, canto de la tierra en su brotar. Debajo la sombra de un sauce llorón fui a descansar, y el lento mover del sauce en flor lleva su compás para también el mío he de tener, lleva Soy un cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable, la poesía y la música tradicional de Argentina. Atahualpa Yupanqui. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. ...19:24... estamos en Código Folclore y les recuerdo a todos aquellos que estén sábado y domingo en Capital Federal a la noche, sábado a las 20 horas y domingo a las 19 horas, pueden ir al Teatro El Duende, esto es en la calle Arauz 1469, a ver Máscaras Desnudas. Se los recomiendo, ¿por qué? Porque Máscaras Desnudas son dos cuentos cortos de Luigi Pirandello, y si quieren pasar un momento agradable, no largo, bastante corto, dura 1 hora y 10 los dos cuentos, es una obra de teatro muy recomendable y la verdad que es tanto divertida como emotiva. Así que se los recomiendo, Máscaras Desnudas, sábado 20 horas, domingo 19 horas en el Teatro El Duende, Araos 1469. Y bueno, como les comentaba, la noche de ayer fue maravillosa. Pronto vamos a tener el reportaje y material para pasarle a ustedes de Lucrecia Longarini, una cantante también joven que canta muy muy bien. Nunca la había escuchado, la escuché anoche y la verdad que es maravilloso como canta, muy lindo. Y bueno, estuve hablando con ella. Ella es del interior y creo que de 9 de julio, si no me equivoco. Y bueno, está viajando para allá, entonces antes de que viaje vamos a ver si nos encontramos para hacer un reportaje con ella. Así la conocen ustedes también, ¿eh? Así como hoy tenemos el reportaje a Belén McKinley, vamos a ver si tenemos próximamente el reportaje a Lucrecia Longarini, otra de las cantantes jóvenes, otra de las promesas de nuestro folclore, que yo particularmente, a mí me interesa mucho que la pasemos por esta radio para que ustedes la conozcan. Y vamos a ir, vamos a esperar un ratito, después de las 11:30 vamos a pasar nuestro micro de breves Clínica Folclore. Ah, mientras tanto les voy a comentar algo, justo que tiene que ver con las clínicas de Carlos Sánchez. El miércoles que viene va a estar Carlos Sánchez acá en nuestros estudios, así que va a ser el micro en vivo, ¿eh? Va a ser el micro en vivo. Y aparte vamos a comentarles un poquitito qué tenemos pensado hacer para el domingo 25. Que se acuerda que el domingo 25 vamos a tocar con el trío, con Carlos Sánchez Trío, en el Teatro Marechal, acá en Moreno, junto con Diego Morel, María Cris y varios invitados. Vamos a estar tocando a partir de las 19 horas, domingo 25, con entrada libre y gratuita, ¿eh? Entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran ir. Va a ser una noche buenísima, porque el título de la noche se va a llamar Clásicos de nuestra música popular, y tanto nosotros con el Carlos Sánchez Trío como Diego Morel vamos a hacer clásicos, también temas que le pertenecen a cada uno de los autores, pero en general vamos a hacer temas clásicos. Así que el miércoles que viene lo vamos a tener acá en vivo a Carlos Sánchez. Le va a dar la breve clínica de folclore en vivo, y también vamos a charlar un poquitito de lo que va a ser nuestra presentación, nuestra primera presentación en el Teatro Marechal como el Carlos Sánchez Trío, ¿eh? Así que se los recomiendo el miércoles que viene. Y antes de que venga la tanda, le quería comunicar también que este domingo, vista de feriado, la Peña del Encuentro, La Peña del Encuentro se los recomiendo también. Esto es en Concepción Arenal 3560, en el barrio de Palermo, en Capital Federal. La gente de Peña del Encuentro, que siempre nos manda material para que difundamos. Así que nos mandó la gacetilla que dice: este domingo, víspera de feriado, la noche se pone en la Peña del Encuentro en vivo. Dúo Mística desde Salta, Esther Álvarez, Ramón Gómez, para bailar todas las danzas, y de Tigre la tropa y la agrupación Arte Nuestro. Flor de Peña van a vivir los que vengan, así que no te quedes afuera, te esperamos a partir de las 21:30. Habrá comidas típicas, pistas para bailar, buena música, excelentes músicos, y todo por 30 pesos. A partir de la 1:30 de la madrugada pagan solo 20 pesos, así que los esperamos allá en la Peña del Encuentro. Esto es Concepción Arenal 3560 en Palermo, Capital Federal. Y estamos pisando las 7:30 de la tarde, entonces vamos a la primera tanda de la 90.1, después seguimos con más Código Folclore. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse, compartir más y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Una marcha contra el egoísmo de los que mandan. Aquí están los que dicen que no al egoísmo, los que abren su mano para ayudarlos a ellos, al futuro. Festejamos el Día del Niño y de la Niña, pero no festejamos el abandono de la niñez por parte del Estado a través de las políticas públicas y el incumplimiento de la Ley Provincial de Promoción y Protección de Derechos de Niñas y Niños. El atraso y falta de pagos de becas, como así también de compromisos asumidos por la Secretaría de Infancia y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires con las organizaciones sociales. La precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras de la niñez y la falta de recursos para dar respuesta a situaciones críticas de nuestras comunidades. Con la alegría que los y las pibas nos contagian en el día a día, desde Leona, el Encuentro de Organizaciones de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires, convocamos a un festival cultural. El viernes 16 de agosto, a partir de las 13 horas, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Avenida Callao, 237, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información, búscanos en Facebook como EONA Buenos Aires. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada, y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, estación de música. ...19:34 en todo el país. Y vamos a ir ya. Ah, quería comentarles antes. Hay una jornada para festejar el Día del Niño. Hay una jornada, jornada de historieta infantil. Esto va a ser el sábado 17 de agosto a las 10 horas en Lipibropos, en el local de nuestra querida amiga Sonia. Así que esto es totalmente libre y gratuita la entrada. Esto es en Martínez de Melo, 178 Moreno. Teléfono 0237-466-4351. Para todos aquellos que quieran ir, para todos esos niñitos, ustedes papis, a los chicos, es un muy buen programa para hacer del sábado 17 de agosto a partir de las 10 horas. Jornada de historieta infantil, entrada totalmente libre y gratuita en Lipibropos. Esto es Martínez Melo, 178 en Moreno. Y bueno, antes de que se nos vaya la hora volando, como siempre, como todos los programas, porque tenemos mucho, mucho para contarles y decirles, vamos a ir a nuestro micro de hoy, que es, como comenté al principio del programa, es un micro que nos pidieron un grupito de gente que se interesó mucho por este tema. Y por eso lo repetimos, así que acá está el micro de Carlos Sánchez, Breves Clínicas de Folclore, hablando de la zona cuyana. Así que ahí vamos. Bueno, ¿qué tal, amigos de la 90.1? Otro micro de Folclore. Hoy vamos a hablar de la región cuyana. Ya estamos cubriendo todas las zonas de nuestro hermoso país. La zona cuyana, bueno, obviamente San Juan, Mendoza, San Luis. Es una zona muy particular por los músicos que tocan, por el estilo tan particular que tienen. Es un estilo netamente guitarrístico. Se escuchan muchas cuerdas. Y los músicos en general que tocan en la región cuyana, pasa lo mismo que con el chamamé, con la región que hablamos anteriormente, ¿no? Solo tocan música cuyana. Los músicos, digamos, que hicieron escuela en este tipo de guitarra son Alfonso Izabala, los autores de Calle Angosta. Después hay miles de guitarristas donde se aprenden las segundas guitarras de las canciones y pueden tocar 3 días seguidos porque tienen una memoria infernal, ¿no? Imagínense un asado con 20 guitarristas y los 20 tocando toda la noche todos los temas, primeras violas, segundas, guitarrón y requinto. Esa es la cuerda que arman los cuyanos. Primera guitarra o requinto, que es una guitarra que se afina más aguda. Una segunda guitarra, entre esas dos guitarras hacen las melodías que están afinadas en terceras o en sextas. Después hay una guitarra rítmica que hace la base y después está el guitarrón. El guitarrón es un instrumento maravilloso porque es como una guitarra que uno puede tocar líneas de bajos, una guitarra que afina más grave, digamos, que tiene cuerdas más graves, pero que puede rasguear y puede hacer línea de bajos, puede hacer las dos cosas. Los ritmos que se tocan en esta zona son básicamente tonada cuyana, La tonada cuyana es el ritmo lento de los cuyanos, y donde siempre hay un homenaje a algún amigo, siempre se le dedican, son unos pequeños versos que se le dicen cogollos porque están dedicados a fulano o a mengano. Hay como una temática siempre referida a la amistad, siempre referida al paisaje, mucho al vino, son adoradores del vino, le cantan al vino, le cantan a su paisaje, y es siempre esa temática que va y que vuelve. Está la cueca cuyana, que es un poquitito más animada que la tonada, tiene ritmo de cueca, pero no como la norteña, es más lenta que la cueca norteña, y en esta zona suele no haber percusión, por lo tanto está lleno de cuerdas sin percusión. Después el gato cuyano, que para los bailarines lo van a reconocer porque tiene giro y contragiro, o sea, tiene una copla un poco más larga, pero tiene la misma estructura que el gato norteño, es un poquito más lento y tiene giro y contragiro en el baile. Bueno, de esta zona salen músicos increíbles, como en todas las zonas, ¿no?, del país. El poeta Armando Tejada Gómez, aquel de Canción con Todos, Zamba de Laurel y tanto, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a pasar un tema donde la letra es de este poeta Armando Tejada Gómez. Una tonada les traje de Mercedes Sosa, cantada por Mercedes Sosa, que se llama Regreso a la Tonada, con las guitarras de Colacho Brizuela, un gran guitarrista también cuyano. Bueno, de guitarristas cuyanos está lleno, está repleto, hay muchísimos guitarristas cuyanos. Colacho para mí es uno de los más grandes. Tito Francia, ¿no? Ni que hablar. Bueno, de esta zona nació Marcama, un grupo instrumental y vocal, donde tenían aerófonos y percusión, cuerdas, ¿no? Un grupo de la década de los 80 que fue maravilloso. Grupos, por ejemplo, vocales que ahora ni se conocen, pero fueron como una especie de Buenos Aires 8 en su época, que se llamaba Canturía, dirigido por Damián Sánchez, otro grande, ¿no?, que ahora está dirigiendo coros acá en Buenos Aires. Y, autores renombrados de esta zona, Félix Dardo Palorma, Hilario Cuadros, como decía antes, Alfonso Izabala, Villavicencio, y no me quiero olvidar de Jorge Viñas, un autor, un cantor, poeta inmenso de la zona cuyana. Por ahora nada más, nos estamos viendo el miércoles que viene con la última zona del mapa folclórico argentino. Pásenla lindo, abrazo grande. Magia en la tarde, pájaro y canto, cueca en el polvaderal. A Mendoza enamorado, mi canto regresará. ¡Viva Mendoza! Voy de paisaje en el alba y me parezco al paisaje. Por fuera el verde del clima, por dentro el sol de la sangre. El paisaje va conmigo y es un hermoso habitante. El viejo viento de otoño, compadre de los nogales, me trae cuando regresa la dulce voz de mi madre. De tanto cantar tonadas, ya soy pariente del aire. Una ronda de torcas le hace ronda a los sauces. Y soy niño de nuevo, magia en la tarde, pájaro y canto, cueca en el polvaderal. A Mendoza enamorado, mi canto regresará. Regreso a cantar, tonaba. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. 19:46, ya vamos a nuestra tanda de Código Folclore, después seguimos con más música, más comentarios, más agenda cultural. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas, carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Código Folclore. Nuestros celulares para mensajes son 15-33-680-0099. El de nuestra producción, como siempre, 15-44-40-0. 0520. El fijo de acá de la emisora de la 90.1 es 0237-466-6559. Nuestro correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar y aquellos que nos quieren seguir por la web www.fmmoreno.blogspot.com.ar. ¿Y se acuerdan que una vez hicimos un reportaje al aire vía telefónica con Silvina Orozco? ¿Se acuerdan? Una chica que canta fenomenal, que estaba haciendo un ciclo ahí en la biblioteca al lado del Teatro Coliseo. Bueno, Silvina Orozco va a estar este domingo 25 a las 21 horas, va a estar haciendo un show festejando su cumpleaños y además festejando su despedida, que comienza su gira europea cantando. Nos parece maravilloso a nosotros, que desde acá siempre difundimos a nuestros cantantes, aquellos que no son tan conocidos, ¿eh? Así que Silvina Orozco va a estar el domingo 25. Yo no voy a poder asistir, gracias por la invitación, Silvina, pero yo tengo que tocar acá en el Teatro Marechal con Carlos Sánchez, así que no voy a poder ir. Silvina Orozco va a estar en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle 3177, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es para que se ubiquen en la calle de atrás del shopping del Abasto, ¿eh? Ahí está el Teatro del Viejo Mercado, ahí va a estar el domingo 25 Silvina Orozco haciendo su show con un montón de invitados y despidiéndose porque comienza su gira por Europa. Le mandamos un beso grande y le deseamos lo mejor. Y estábamos hablando de la región de Cuyo, y bueno, ya que estábamos en Cuyo, que nos quedamos un ratito ahí, vamos a pasar un temita de nuestro artista local, en este caso San Juan Dúo, y vamos a escuchar La Elegida. Esta noche cántate. pusiste un querer, se comparte en pena, recuerdo de ayer. Tú me diste todo sin pedirme nada, fuiste la elegida para ser mi amada. Por eso he querido cantarte tonada. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopaba derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Y faltan 5 minutitos para llegar a las 8 de la noche. Gracias por los mensajes. Gracias, Juan de Moreno. Nos mandó un mensajito que dice que grande la negra, Juan de Moreno, refiriéndose al tema de Cuyo. También a Graciela de Saavedra, que siempre nos manda besos y nos está escuchando. Así que muchísimas gracias por estar ahí, Graciela. Te mandamos un beso grande. Y les recordamos a todos los papás que están escuchando que el sábado 17 de agosto, para festejar el Día del Niño, una muy buena propuesta es la jornada de historieta infantil que se da en Lipi Bropos. Esta es la librería de nuestra amiga Sonia. Esto es totalmente libre y gratuito. Esto es en Martínez Melo 178 Moreno. El teléfono es 0237-466-4351. Esto es jornada de historieta infantil. Esto se va a dar en Lipi Bropos, es ahí en Martínez Melo 178, este sábado 17 de agosto a partir de las 10 horas. Y recuerden, papis, que esto es libre y gratuito. Y bueno, les comentaba que ayer, después lo vamos a pasar, ayer antes de ir al encuentro por la comunidad COM en la Peña del Colorado, que aprovecho y le mando un beso grande a Claudia Díaz, que es la que maneja toda la parte artística de la Peña. Gracias por la invitación también, y gracias por la invitación de la comida y la bebida. Nos atendieron de primera. Quiero agradecer públicamente a tanto a ella como a todo el personal de la Peña del Colorado, que nos atendió de maravillas. Comimos rico, tomamos rico vinito y la pasamos fenómeno. Así que gracias, Claudia Díaz, gracias Peña del Colorado. Y antes de ir a la peña les comenté que me había encontrado con Belén McKinley. Se pronuncia así, McKinley. Yo en todo el reportaje van a ver que le digo McKinley, no sé, le digo cualquier cosa, pero en realidad es Belén McKinley. Estuve con ella, me encontré y hicimos la nota que después de las 8 la van a escuchar. Vamos a leer algo también, ya que no está Aníbal en nuestro rincón literario. Me voy a animar, como siempre, a ver si puedo leer algo más. Y tenemos bastantes cosas más, bastante más agenda cultural, más temas, más de todo tenemos. Y también les quería comentar que hay... A ver, discúlpenme porque me tengo una gacetilla acá. Ahí está. ¿Se acuerda de los de Imaguaré? Bueno, ya ha llegado el momento. Vamos a hablar de su presentación en el ND Ateneo, que ahora se llama ND Teatro. Esto va a ser el 20 de septiembre. Así que ya vamos a cuando llegada la fecha vamos a ir promocionándolo y vamos a ver si también tenemos la suerte de poder hacer un reportaje, aunque sea algunos de ellos. Así que los de Imaguaré están próximos a hacer un ND Teatro,

4666-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. 20.04 en todo el país. Seguimos haciendo Código Folclore. Aníbal no apareció. Esperemos que no haya tenido ningún inconveniente. Y vamos a seguir con más música. Y después viene el reportaje a Belén McKinley. Así que vamos a escuchar a Semilla con este temita, Cantor del Alma. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya no al mundo, el candil arisco de mí. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas, carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Llegando a las 8 y 10, lo prometido es deuda, y vamos a escuchar el reportaje que le hicimos a Belén McKinley. Y escúchenla cantar y escuchen lo que dice, que es muy lindo, y todo lo que le llevó a hacer este disco y su nominación a los premios Gardel. Escuchamos. Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, otro miércoles de Código Folclore y otro miércoles con alguien joven que está haciendo sus primeras armas. Yo he escuchado algo por ahí de ella y me gustó. Ahora me acaba de dar su disco, que bueno, obviamente lo vamos a pasar ahora después del reportaje que van a escuchar. Vamos a escuchar un par de temitas. Y esta chica, que es muy linda y canta muy bien, se llama Belén McKinley. ¿Cómo te va, Belén? Hola, ¿qué tal, Puki? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por la onda de darnos la nota. Y bueno, la gente se pregunta quién es Belén McKinley, la que no te conoce. Y entonces nosotros nos encargamos de hacerle conocer a la gente quién sos. Así que bueno, yo sé algo de vos, pero la gente no. Así que vamos a empezar a ver. Belén, ¿cantás? Canto. ¿Tocas el bombo? Más o menos toco el bombo. Toco el bombo un poco. Un poquito, para acompañar. En vivo, sí, en vivo toco algo, en el disco tocan los que saben. Toca Carlos Rivero, y que toca también en vivo cada vez que nos presentamos. Yo algo toco, pero no puedo decir que soy eximia. Está bien. ¿Cuánto hace que estás cantando, Belén? Uy, canto desde siempre, profesionalmente, desde que terminé el colegio. Empecé haciendo musicales ahí en la calle Corrientes, así que estuve muchos años en el Ópera, en el Astral, en el Coliseo, haciendo, bueno, estuve Contá en Los Miserables, estuve en La Bella y la Bestia, estuve en Frankenstein, bueno, en un montón de musicales, hasta que ya hace como 5 años, cuando estaba esperando a mi hija Antonia, me vino como esa necesidad de hacer algo propio que tuviera que ver conmigo, que no tuviera que ver con cantar lo que otro me decía que tenía que cantar. Por supuesto, me encantaba y disfruté muchísimo y aprendí mucho durante todos esos años, pero necesitaba hacer mi propio proyecto. Sí. Y ahí fue donde volví como a la infancia, esas canciones que tocaba mi mamá en la guitarra. Mi mamá es mendocina, como toda familia de su provincia, siempre en las fechas patrias, en los cumpleaños, o sea, cualquier excusa era buena, nos juntábamos, éramos un montón, y mamá y mi tío tocaban la guitarra y cantaban. Tonaditas, y también música latinoamericana. O sea, los años pasaban y el repertorio era el mismo, o sea, no cambiaba ni una sola canción. Como siempre, era la misma. Pero bueno, era como, son esas melodías que uno le quedan de la infancia, ese sabor a hogar, a familia. Sí. Después uno crece y le parece que lo que los padres hacen es lo menos, se quiere hacer su propio camino, hasta que te das cuenta que parte de todo eso que viviste en la infancia tiene que ver con una síntesis de lo que uno es. Exacto. Y entonces me vino la necesidad de encarar ese repertorio, pero con todo lo que podía aportarle yo, habiendo hecho todos esos años, cantado musicales y jazz. Entonces ahí fue que me junté con Alejandro Carinoji, que es el pianista y el arreglador. Uh-huh. Le dije, mira, le quiero hacer este repertorio de esta forma, porque nosotros hacemos lo que yo le digo folclore con una mirada contemporánea, porque si bien es folclore, sí, tiene una instrumentación que no es tradicional. Tiene el bombo y la percusión que le dan esa cosa de tierra, pero a la vez toco con piano y con trabajo, que son instrumentos que por ahí no son tradicionales en el folclore, que vienen más del jazz, y con sí. músicos que vienen del jazz. Exacto. Entonces ellos le dan esos acordes diferentes y a la vez la percusión le da esa tierra bien, sí. bien argentina. Y bueno, y así fue como empezamos a gestar este disco. Uh-huh. Primero lo tocamos bastante hasta que yo sentí que estaba maduro como para grabar y que tenía un sonido que lo identificara. Uh-huh. Y bueno, ahí grabamos y lo presentamos el año pasado en junio en Clásica y Moderna, en un ciclo ahí en Clásica y Moderna acá en la capital. Sí. ¿Este es tu primer disco? Mi primer disco. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí, es el primer disco y ahora con este disco estoy nominada como mejor álbum nueva artista de folclore para los premios Gardel, así que imagínate. Te super felicito y bueno, y está buenísimo que tengan una buena visión del folclore que se está escuchando ahora como para nominarte, ¿no? Está buenísimo eso también. Sí, está buenísimo. Para mí fue una sorpresa bárbara porque nunca pensé con un disco independiente que uno podía llegar ahí, digamos. Uno siempre piensa que esas cosas son para la gente que tiene sellos o que tiene un lobby atrás, por decirlo. Sí, sí, sí, seguro. De alguna manera, pero se ve que no, que uno presenta el material y lo escuchan y bueno, después lo eligen o no, así que esta vez fue ternado, así que estoy muy, muy feliz. Es bárbaro también para que la gente lo sepa esto, porque, bueno, una nominación a un premio Gardel para los músicos es muy importante para nosotros. Y como decís vos, ser un artista independiente sin ningún respaldo atrás de ninguna discográfica y demás, es más que meritorio. Así sí, que la verdad que es, no, y aparte también saber que hacen las cosas como se deben hacer, o sea, que la gente presenta el material y los escuchan. Claro. Eso es importantísimo. Y yo creo que también, si bien el premio, yo siempre lo sé, que no es que te hace mejor o hace peor, pero el premio lo que hace es que por ahí gente que en otro momento no se detuvo a escuchar lo que uno hacía, de repente dice, a ver qué es lo que hace, y se detiene, lo escucha y se acerca a este trébol blanco. Mirá qué bueno. ¿Con quién grabaste este disco? Contame. Este disco lo grabé con Alejandro Kalinowski en el piano y los arreglos musicales. Guillermo Delgado toca el contrabajo y Carlos Rivero la percusión. Es toda una formación de trío y conmigo en la voz. Y buscamos que fuera así para buscar una identidad en el sonido. O sea, si vos lo escuchás tema tras tema, tiene su sello. Sí, sí, yo algo escuché y me gustó. Me pareció, aparte de un sonido diferente, me gustó que se respete bastante la raíz de los temas, ¿no? En lo conceptual, digamos. Claro, buscamos siempre respetar la forma y que sea folclore. Esto no es jazz, es folclore. Exacto, sí. Eso es lo bueno. Y con esta formación tocas en vivo también. Sí, con esta formación y con los mismos músicos, salvo ahora Guillermo Delgado estuvo de gira como 4 meses, así que estaba Pablo Tosi tocando con nosotros. Ahora vamos a estar este viernes en el Teatro de la Media Legua en Martínez. Sí. Así que va a quedar en Aristóbulo del Valle 199, así que ya que está, aprovechamos a pasar el chivo. Un hermoso lugar, ¿eh? Yo toqué ahí hace poquito y la verdad que es un lugar maravilloso y tienen una buena onda impresionante los chicos de ahí, así que sí. Es un lindo lugar y bueno, esto va a ser el viernes. Este viernes a las 21 horas. Este viernes, ¿qué es? Viernes 16 de agosto. Y voy a estar compartiendo la fecha con Virginia Pelle, que es una cantautora que también hace folclore y ella toca con Mariano Fernández, Matías Furió y Héctor Sosa. También, unos musicazos. También, sí. Así que aparte vamos a estar haciendo, yo voy a estar haciendo dúos con ella dúos conmigo, y después vamos a tocar todos juntos, o sea, los 8. Buenísimo. Así que imagínate, vamos a terminar la noche ahí, pum, para arriba. Va a ser buenísimo, seguro. Así que, bueno, después lo vamos a volver a repetir, y yo después en el programa lo voy a decir un par de veces más fuera del reportaje para que la gente vaya. Como se escucha mucho por internet este programa, sí. Se escucha en todo el país, por todos lados, así que es bueno para que forme parte de nuestra agenda de todo, quedamos todos los miércoles para ir a ver a Belén McKinley. Muy bien. Muy bien. Es un apellido complicado, muy difícil. No es muy folclórico. No es muy folclórico. Es un apellido escocés, así que muy folclórico no es. Pero bueno, yo soy folclórica. Está muy bien, está perfecto. ¿Y este árbol blanco? Trébol blanco. Trébol blanco, perdón. Sí. Discúlpame. ¿Qué temas tiene? Contame un poquito. Y tiene temas de folclore tradicional reversionados. Hay algunos de autores clásicos y otros de autores más, más contemporáneos. Más contemporáneos. Tenemos el primer tema, es la Mamansi de Tejada Gómez y César Isela. Después tenemos Bajo el Sauce Solo de Castilla y Valladares, la Añoradora de Víctor Ledesma y Cacho Valles. Después tenemos Campana de Palo de Marilena Walsh. Tenemos un poco de, tenemos recuerdos de Ipacaraí también. Virgen de la Carrodilla. Virgen de la Carrodilla. Virgen de la Carrodilla es como un amor de mi infancia. Ah, ¿sí? Mi mamá, claro, es de allá. Mi mamá es mendocina y siempre tocaba esa canción. Y cuando mamá agarraba la guitarra y cantaba, se hacía un silencio y todo el mundo la escuchaba embelesada. Y es como parte de mi infancia, de la historia de la vendimia, cuando la Virgen es llevada en andas y uno ora porque sea un buen año. Sí, aparte un tema de Hilario Cuadros, un tema legendario. Sí, sí, sí, muy, muy, muy antiguo, y la verdad que creo que el que le dimos es, este tema es con piano y voz, muy despojado, podemos decirlo, y me encanta. Para mí cantar este tema lo hago casi siempre porque es como parte muy importante de este. Y bueno, es parte de parte de tu vida, de sí, tu niñez, de todo, creciste con él. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Está bueno. Y después tenés también la zamba del Laurel, la Chacarera de un Triste. Bueno, hay temas muy, muy, muy conocidos, pero con versiones nuevas. Y otros temas, como uno de Teresa Parodi, Bailar de esta manera, o Cadencia y Trigo de Carnota. Así que un poco de todo. Hay un poquito de todo. Sí, está sí, muy bien, está muy bien. Y ¿cuándo son los premios Gardel? Los premios Gardel son el miércoles 21, así que vas a estar en pleno programa. Y lo van a televisar por C5N, empiezan que la invitación ahí al ópera, donde es a las 20:30, no sé la televisación a qué hora empezará, pero sé que va a haber muchos shows, porque viste también tiene muchos artistas de rock, la parte de folclore, sí, tropical, sí, un poco de todo, sí, así sí, que es como la fiesta de la música acá. Claro, es el Grammy argentino. Exacto, exacto, está buenísimo. Y bueno, como te decía antes, es bárbaro que te hayan nominado. Yo creo que ya con la nominación es una satisfacción grande, ¿no? Sí, es una satisfacción enorme. Fue una sorpresa, porque a mí me mandaron un mail invitándome a la entrega de diplomas, pero nunca supe que era porque estaba nominada. Pensé que iba a ir un cóctel, digo, bueno, voy, viste, siempre, qué sé yo, esas cosas están, está bueno ir, participar, bueno ir. Sí, apoyar, sí. Pero nunca supe, y de repente pasaron así en pantalla gigante un video de los nominados, Pirulo, y de repente dice, mejor álbum nuevo artista de folclore, son una música, y dice Florencia Dávalos, que es el disco de ella, y de repente se empezó a escuchar mi tema, Belén McKinley, y dije, no podía creer, no tenía ni máquina de fotos. Súper sorpresivo. Súper sorpresivo. Qué bueno. Estuvo bueno. Belén, bueno, ya hablamos de las presentaciones que... Vas a tener más presentaciones, voy a tener obviamente. Más, sí, sí. Este año estuve tocando muchísimo. La verdad que tengo así como meta, me puse a tocar dos veces por mes más o menos. Así que vengo así, dele que dele. Está buenísimo. Y bueno, nada, ir programando diferentes cosas. Voy a cerrar el año en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que esa va a ser nuestra última fecha ahí en noviembre. Y bueno, ya después, bueno, seguí. ¿Ya tenés la fecha, no? Sí, el 21 de noviembre, así que ya después te voy a mandar. Sí, por favor, sí, mándame, sí, porque... Sí, esa va a ser nuestra última fecha, y también es un placer poder tocar ahí, como tocar acá en la Media Legua, que tienen piano, ¿viste? ¿Y qué piano? Con piano es mejor que tienen un piano de cola que suena maravilloso. Sí, está buenísimo. Esa cosa, el artista agradece esas cosas. Claro, lógico. Me parece que en Moderna también tienen piano. En Notorious. En Notorious, pero en Notorious todavía no toqué. No, todavía no. Después, bueno. Estamos pendientes, ¿eh? Pendientes. Después, bueno, tocamos también en Daín. Sí, la usina. Ahí piano, así que bueno, ahí vamos. Está muy bien. Belén, bueno, obviamente que las expectativas con Trébol Blanco, con tu disco, es obviamente que son las mejores, pero íntimamente, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este disco para que la gente se dé cuenta? ¿Qué te gustaría que la gente sepa apreciar de este Trébol Blanco tuyo? Uy, este Trébol Blanco yo creo que es un disco sobre que llega directamente al corazón y a las emociones. Yo busqué que fuera un disco franco, auténtico. Es un disco que, o sea, fue grabado como si estuviéramos tocando en vivo. Tocamos todos a la vez en un mismo lugar para buscarle esa adrenalina que tiene del vivo. Del vivo, o sea, con conexión con el público, con la letra, entre nosotros disfrutamos muchísimo tocar, y es como yo siempre le decía a Pablo López Ruiz, que fue el que mezcló el disco y el que se grabó también con nosotros, le digo: Pablo, yo quiero que suene como que estamos tocando en el living de la persona que lo está escuchando, o en el auto, que nos llevan en el auto, y creo que se logró el sonido, porque es un sonido es sencillo por un lado, que va directo a las emociones, pero tiene un montón de trabajo atrás, ¿viste? Yo decía, yo quiero que sea como si uno viera bailar a Julio Boca, que parece tan fácil, pero uno sabe que hay años y años y años trabajando para que eso pueda ser así, ¿viste? Sí, seguro. Grabar un disco no es fácil creo que lo más fácil que es el hecho de grabarlo. Lo anterior es lo complejo, ¿no? Sí. Y decime, Belén, ¿cuáles son tus referentes en nuestro folclore? Uy, en nuestro folclore tenemos muchos, desde los chalchaleros, que los escuchabas ya cuando era chica, hasta, bueno, tenés Carnota, Teresa Parodi, bueno, Mercedes Sosa, esa voz maravillosa que nos hipnotizaba, viste, cada vez que abría la boca, porque, o sea, ella superó al género, ¿entendés? Uno ya no es que ese folclore o no folclore, era dejarse llevar por su voz. Y yo espero que algún día la gente, o sea, se deje llevar por mi voz también, ¿viste? Bueno, esperemos que sea así, ojalá. Estás trabajando para eso. Trabajando para eso, totalmente. Belén, ¿qué tema elegirías para cerrar tu nota? Para cerrar mi nota, y elegiría La Mamansi. La Mamansi, sí. Que es como una versión nueva que hicimos de este tema, que yo lo escuché por primera vez en un disco de Mercedes Sosa del 70 y pico, y no lo he vuelto a escuchar mucho más, y me parece que tiene power, como se puede decir, y a la vez es muy linda. A mí me encanta, sí. Entonces, vamos a pasarlo. Dale, vamos con La Mamán, sí. Bueno, Belén, gracias. No, por favor, gracias a vos por darme todo este espacio para difundir este Trébol Blanco, y gracias por estar siempre ahí difundiendo nuestra música. Ya vamos a volver ya nos vamos a juntar de vuelta para hacer otras notas y a lo mejor para festejar. Para festejar los Gardel, ¿por vamos qué no? A ver. Ay, ojalá. Gente, estuvimos en una nota exclusiva con Belén McKinley para Código Folclore. Chao. Arribita, sol arriba, encontré mi corazón en la sombra de mi mamá. Cielo de cardón, era el tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol, arribita, cielo arriba, donde hacían el corazón.

Para comunicarse vía correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar, y aquellos que nos quieran seguir por la web www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y seguimos con más música, después tenemos más cosas para ustedes y vamos a comentar un poquitito lo de Belén McKinley, que es muy, muy, muy interesante. Así que vamos a escuchar al Canqui Chazarreta y del Canqui Chazarreta la Cumpa Bramora. En los viernes de Santiago la noche hierve fortuna. Bravos amores, repique, patrón y duende de lunas. Vela y será por la magia de sus cadencias o cuentos, ni bien se aduermen los soles, sobrando le andan sedientos. Doble ancho como legüero para encarcelar amigos, las penas que voy chirleando tras su remanso mitigo. Ay, bramora, mi bramorita, rubia lo de pecho abierto, carne de añapas tus parches, coyuyo son de los vientos. Charpallando la vida de Salamanca es tu huella, la noche luce tu nombre regaladito de estrella. La cara de no hecho nada cuando redoblas tu acento, se habrán de caber mudanzas por ese gran pensamiento. He templado estos sentires con fuegos que el alma encierra. ¿Quién sabe los ha encendido? Luis Ambrosio Salvatierra. Bramora, mi bramorita, rubia lo de pecho abierto, carne de añapas tus parches, coyuyo son de los vientos. El canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Mercedes Sosa. Si la cintura es un junco. Código Folclore. Y la boca es colorada. Nuestras raíces, nuestra cultura. Los ojos retintos. Esa voz es tucumana. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas, carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Menos 20 de la noche, estamos ya próximos a terminar el programa de hoy. Y bueno, le quería comentar algo sobre Belén McKinley, que bueno, ella lo dijo en la nota, pero bueno, tiene temas hermosísimos, temas muy clásicos, y que ella los hace, tiene una voz muy bonita. Y bueno, esto fue una producción independiente hecho por ella, y quiero nombrar otra vez a los músicos que comparten el escenario y el disco con ella. Es Alejandro Kalinowski en piano, Guillermo Delgado en contrabajo y Carlos Rivero en percusión. La verdad que unos músicos maravillosos, y la voz de ella también hermosísima. Su disco se llama Trébol Blanco, se los recomiendo. Tiene temas como Samba de Laurel, Virgen de la Carrodilla, Corazón de Lechiguana, Recuerdos de Ipacaraí, Que he sacado con quererte, de Violeta Parra, Ya me voy, Cadencia y Trigo, Bajo el Sauce Solo, La Mamansi, que la escuchamos nosotros, Campanas de Palo, hermosa samba de María Elena Walsh. Así que realmente se los recomiendo. Belén McKinley, el nombre de su álbum es Trébol Blanco. Y agradezcamos que gente tan joven esté cantando folclore. Un beso enorme para Belén. Quería mandar un beso enorme también a Lorena Estudillo, que me acaba de mandar un mensajito, que me escucha medio entrecortada, hay un problemita de internet. Y ella me agradece a mí el haber compartido el escenario anoche en la Peña del Colorado. Perdón, como te escribí en el mensajito que te envié, para mí fue un orgullo estar arriba del escenario con vos, me emocioné muchísimo. Y aparte estar con Pablito Fraguela en el piano, la verdad que, como te dije cuando nos abrazábamos, ¿no?, me hiciste cumplir el sueño de tocar con vos. Así que, Lorena Estudillo, te lo agradezco infinitamente y te dejo un beso muy muy grande. Les recordamos a todos los papis que este domingo 17 de agosto, que es el Día del Niño, lo pueden festejar, ¿saben cómo? En la jornada de historieta infantil. Esto es con entrada totalmente libre y gratuita, este sábado a partir de las 10 horas en Lipibropos, donde en Martínez Melo 178, Lipibropos, la librería de nuestra amiga Sonia, que siempre está escuchándonos, que siempre nos da material. Y aprovechamos y le mandamos un beso enorme. Así que, gente, papis, lleven a los chicos el sábado a partir de las 10 de la mañana, es esto, en Lipibropos, ahí en Martínez Melo 178, entrada libre y gratuita. Vamos a seguir con más música en este miércoles de Código Folclore, y vamos a escuchar a Willy González y a Mica Vita, en este tema de Julio Espinosa, hermosa, Vidala para mi sombra. Si me mueve. oscuridad. El arriero va, Código Folclore, Código Folclore, Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del vagón. Atravesando los senderos del tiempo. Senderos del tiempo. El arriero va. ...2047, estamos en Código Folclore por la 90.1... hoy haciendo el programa solo. No sé qué pasó con Aníbal, no vino, no me mandó mensajito, esperemos que esté todo bien. Juan, si estás escuchando, mandame un mensajito si sabes algo de Aníbal. Y bueno, gracias. Así que vamos a seguir ahora con más Código Folclore. Y les voy a pasar un poquitito de agenda musical. Les recuerdo a todos los que anden sábado y domingo por Capital Federal, sábado 20 horas, domingo 19 horas en el Teatro El Duende, ahí en Arauz 1469. Vayan a ver Máscaras Desnudas, dos cuentos cortos de Pirandello, teatralizados. Es un muy buen momento de mucha alegría y de mucha emoción también. Se los recomiendo, Máscaras Desnudas de Luigi Pirandello en el Teatro del Duende. Arauz 1469 en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora quería que escuchen un tema que vamos a pasar a cargo de Sandra Aguirre, con la cual también estuve el gusto de estar anoche con Sandrita Aguirre. Sandrita Aguirre es una cantora salteña muy buena, que hacía rato que no la veía. Por suerte, gracias a Juan Martín Leguizamón, anoche nos vimos después de un par de años, te diría. Y bueno, me dio mucho gusto verla y cantó fenomenalmente, acompañada por el querido Pepe Luna en guitarra, guitarrista maravilloso, si los hay. Así que vamos a escuchar a Sandra, vamos a escuchar a Sandra en este temita, famoso tema del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, Valderrama. Se pone a cantar un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo, llora por la medianoche, canta por la madrugada, llora por la medianoche, canta por la madrugada. Lucero, solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga? ¿Dónde iremos a parar si se apagará? ¿Querés volver a escuchar Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar y podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Estamos llegando al fin del programa de hoy, gente, y no quiero irme sin decirles que mañana, jueves 15 de agosto, a las 21 horas puntual, esto es con entrada libre y gratuita, en Flower Power, el local este que está ahí en la Colectora Norte, exactamente, ya les digo dónde está, para que se ubiquen. A ver. Esto está en la Colectora Norte, Don Segundo, sombra 2515, esquina Juan Díaz de Solís. Esto es entre los puentes Graham Bell y Ñeco, y Paso del Rey. ¿Quién va a estar en Flower Power? Va a estar nuestra querida amiga Alicia Esquivel, junto con nuestro querido amigo Diego Campos, que estuvieron acá en el estudio de la 90.1 compartiendo Código Folclore, cantando para ustedes, y además va a estar Carlos Bertolotti y Miguel Magud. Esto va a ser mañana, jueves 15 de agosto, en Flower Power, 21 horas puntual, es muy muy puntual. Esto es entrada libre y gratuita, esto es en la Colectora Norte, Don Segundo Sombra, 2515, entre puentes Graham Bell y Ñeco, ahí en Paso del Rey va a estar mi amiga Alicia Esquivel y Diego Campos. Y les quiero recordar a todos aquellos que no tengan un programa establecido para los chicos para el sábado 17 de agosto, que es el Día del Niño. Mati, podés llevarla a ella, el sábado para el Día del Niño, la podés llevar a la flaca, mira qué contenta que está, a la jornada de historieta infantil, ahí en Lipi Bropo, en Martínez Melo 178, la librería de nuestra amiga Sonia. Esto es entrada libre y gratuita, se lo recomendamos para que lleven a todos los chicos. Y estamos terminando. Les quería decir No se olviden, bueno, igualmente lo voy a volver a repetir el miércoles que viene en el programa que viene, que es 21, justo próximo, vísperas del domingo 25, que es donde vamos a actuar con el Carlos Sánchez Trío en el Teatro Marechal, compartiendo escenario con el gran Diego Morel y María Cris, con artistas invitados que van a llevar ellos. Vamos a estar a partir de las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, ese hermoso teatro que tenemos acá en Moreno, bien cerquita del centro, enfrente de la plaza, al lado de la municipalidad, para compartir una tarde de noche con buen folclore. Vamos a estar presentando clásicos de nuestra música popular. Esto es de interés municipal, gracias a Héctor Lafalcé, secretario de Cultura de la Municipalidad de Moreno, que está haciendo muchísima fuerza para que todos los artistas locales de acá de Moreno y alrededores puedan estar arriba de un escenario compartiendo, ya sea el Teatro Marechal o compartiendo la Plaza Buján, como pasó días atrás. Y bueno, y hay mucho más que a medida que se vayan confirmando, nosotros lo vamos a ir diciendo acá en Código Folclore, porque hay una hondanada de espectáculos que se vienen, por supuesto que todos libres y gratuitos para que todos ustedes puedan acercarse, gracias a la Secretaría de Cultura del municipio de Moreno. Así que el domingo 25 a partir de las 19 horas vamos a estar en el Teatro Marechal compartiendo escenario. Nosotros vamos a estar con Carlos Sánchez Trío, vamos a estar compartiendo escenario con Diego Morel y María Cris, también artistas locales, así que los esperamos a todos. Y recuerden que el miércoles que viene va a estar acá Carlos Sánchez en persona haciendo el micro breves clínicas de folclore, y también vamos a estar hablando de lo que se va a venir el domingo 25. Gente, nos estamos yendo, no me quiero ir sin volverles a repetir que Alicia Esquivel va a estar con Diego Campos en Flower Power mañana, esto es mañana, jueves 15 de agosto a las 21 horas puntual, ahí en Flower Power, en la colectora norte, entre los puentes Graham Bell y Ñeco, en Paso del Rey, así que todo aquel que pueda ir a las 21 horas puntual, entrada libre y gratuita, Gente, nos estamos despidiendo. Gracias, Mati, por estar siempre operando. Bueno, los traemos a Aníbal hoy. Espero que no haya pasado nada. Gracias por los mensajes. Gracias, Juan. Gracias, Graciela. Gracias a todos los que nos mandaron saludos por intermedio del Facebook. Nos estamos viendo el miércoles que viene de 19 a 21 horas en esto que nosotros llamamos y hacemos con mucho amor, Código Folclore. Un abrazo grande. Nos encontramos.